quiero recordar. Cuando volví tu corazón en pedazos, cuando volví la relación un fracaso, sin querer manché tu orgullo y me caí de tus brazos. Ahora quisiera regresar a esos pasos y no ser ese muchacho aquel que no vio tu querer y lejos fui a parar en busca de otro amor que me hizo marchitar y no ver tu dolor. Hoy quiero regresar. Ahora miro mi error, hoy puedo madurar. Que me iba a imaginar que esto me iba a pasar. Recuperar tu amor, morir con tu mirar, volverte a ilusionar. Hoy quiero regresar. Equivocado todo el tiempo por jugar al amor, enamorado de otras cosas porque no vi mi error. Daría mi vida por tenerte y entregarte una flor. Aunque no cure tus heridas, empezar es mejor. Y ciego, porque no te vi más. Sordo, por no escuchar tu voz. Mudo, porque no puede hablar. Muerto, porque maté tu amor. Ciego, porque no te vi más. Sordo, por no escuchar tu voz. Mudo, porque no puede hablar. Muerto, porque maté tu amor. A Claudia, Mauricio Medina y Miguel Ángel Carrillo en el Tolima Grande. Estás. Es condenar mi corazón al fracaso. Aunque yo trate, vuelvo siempre al ocaso. Sin tu amor me perderé, sin tu mirar y tu risa. Aunque tu aroma sigue vivo en la brisa, moriré si no me das tu amor, si no tienes piedad. Vivir si no hay razón, no puedo respirar. Hoy quiero tu perdón, tu amistad, hoy quiero regresar. A buscar tu querer, morirme sin pelear. Eso no puede ser, siempre voy a luchar. Lucharé por tu amor, para así continuar. Hoy tengo la razón, quisiera regresar. Equivocado todo el tiempo por jugar al amor, enamorado de otras cosas porque no vi mi error. Daría mi vida por tenerte y entregarte una flor. Aunque no cure tus heridas, empezar es mejor. Y ciego, porque no te vi más. Sordo, por no escuchar tu voz. Mudo, porque no puede hablar. Muerto, porque maté tu amor. Ciego, porque no te vi más. Sordo, por no escuchar tu voz. Mudo, porque no puede hablar. Muerto, porque maté tu amor. Equivocado todo el tiempo por jugar al amor, enamorado de otras cosas porque no vi mi error. Daría mi vida por tenerte y entregarte una flor. Aunque no cure tus heridas, empezar es mejor. Y ciego, porque no te vi más. Sordo, por no escuchar tu voz. Mudo, porque no puede hablar. Muerto, porque maté tu amor. Ciego, porque no te vi más. Sordo, por no escuchar tu voz. Mudo, porque no puede hablar.